entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. España, al igual que el resto de Europa, amanece bajo el frío. Desde el lugar donde emitimos nuestro programa, que es desde Valencia, 9 grados centígrados para iniciar la jornada, pero atención porque tenemos impacto precisamente de este mal tiempo en el tráfico. Ya les vamos a contar. De momento decirles en que la máxima para este lunes será de 16 grados centígrados, cielo parcialmente nublado. Es lunes 9 de diciembre. Gracias por acompañarnos. De inmediato vamos con las noticias más importantes del día. Pero antes también les compartimos la información económica. Los principales indicadores económicos, atención al comportamiento del euro respecto al dólar, 1.05. La semana anterior estaba también justo en 1.05. El petróleo se cotiza en $71.52. Y aquí vienen las noticias más importantes del día. Escuchas el Café Mañanero. Escríbenos 640. Aquí están las noticias más importantes del día. La primera tiene que ver con Siria. Ha caído el régimen de Bashar al-Assad. Los rebeldes se han hecho con el poder este domingo mientras el dictador ha huido a Rusia, donde ha recibido asilo político de parte de Vladimir Putin. Y tenemos, por cierto, reacciones que le estaremos compartiendo más adelante. De momento, decirles que Cuba está preocupada y quizás hay motivos. Más adelante estaremos ya en el apartado de análisis dando cuenta del por qué países como Cuba están preocupados con lo que ha pasado en Siria en las últimas horas. También decirles que la Unión Europea se alegra del fin de la dictadura de al-Assad, pero teme la inmigración masiva. Las cancillerías europeas piden evitar la desmembración de Siria y el respeto a las minorías ante el peligro de que el país caiga en el extremismo. Avanzamos en el Café Mañanero también dando cuenta de lo que ocurre en el contexto local. Seguimos pendientes de la recuperación tras la tragedia de La Dana. Para este lunes está prevista en la Catedral de Valencia la última, digamos, sí, la Catedral de Valencia está ultimando los preparativos para el funeral por las víctimas. Será un funeral simbólico y colectivo. Mientras seguimos conociendo también el impacto que está teniendo en la política. Una encuesta de Hexo destaca que los bloques se mantienen con Vox al alza y Sumar a la baja. Es decir, el extremo de la derecha se recupera, mientras el extremo de la izquierda baja. ¿Por qué? También será objeto de análisis aquí en el Café Mañanero. Y levantamos también la mirada al contexto internacional. O mejor dicho, volvemos a levantar la mirada al contexto internacional. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Cómo impacta la caída de Bashar al-Assad? Este es de los temas que tenemos justamente para compartir aquí en el Café Mañanero. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha abierto un nuevo caso contra el régimen de Nicolás Maduro por las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio por violación a los derechos fundamentales de los venezolanos. Y sobre este particular también vamos encontrando reacciones. Justamente hoy se las vamos a compartir aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. está listo también Adolfo Jiménez del Río para compartir la información deportiva. Vaya remontada del Atlético de Madrid en la fecha número 16 de la Liga. Iba perdiendo por el margen de 3 goles y terminó ganando. Mucho Atlético de Madrid y el Valencia que no levanta cabeza. Cayó esta vez en casa ante el Rayo Vallecano. Gracias por seguirnos en el Café Mañanero. También es noticia el mundo del espectáculo con Taylor Swift. Dream high in the quiet of the night, you know that I'm out there, and I scream for whatever it's worth. I love you, ain't that the worst thing you ever heard? Bueno, así comenzamos el Café Mañanero, dando cuenta de la buena música que nos acompaña. Taylor Swift, que es noticia, atención. Con este concierto arrancó un año y medio que ha estado repleto de intercambios de pulseras de la amistad, recreaciones deluxe, terremotos durante los shows, noticias de pañales y viajes de Swifties a otros países por ver a su artista favorita. El Eras Tour termina en Vancouver tras unos 150 shows en 4 continentes. La gira de Taylor Swift ha sido muy mediática, pero ha hecho historia. Yo creo que ya ha marcado un antes y un después y que es muy difícil que este fenómeno se repita dentro de muchos años, ¿no? No sé qué pasará, pero creo que va a ser complicado que una figura femenina como ella pueda conseguir lo que está consiguiendo. Ha roto récords de asistencia, llenando 8 noches el Estadio Wembley de Londres y acumulando más de 96.000 espectadores en una única velada en Melbourne. Pero el récord se extiende a los alrededores de los recintos. Unas 50.000 personas se quedaron fuera del estadio de Múnich escuchando a la cantante y cantando con ella. Es la gira más taquillera de la historia. Solo en los primeros 8 meses logró recaudar más de 1.000 millones de dólares. Pero es que se estima que ha podido superar los 2.000 millones. Es una mujer que visita un país y cambia el PIB de ese país. En México, en sus 4 conciertos, que eran los primeros 4 conciertos que hizo en América Latina, dejó más de 50 millones de euros en la ciudad en esos 4 días. Travis Kelce, su pareja, no ha perdido la oportunidad de subirse al escenario con ella. E incluso sus bailarines se han hecho conocidos gracias a momentos como estos. Quienes no olvidarán este tour son los Swifties en Viena. La artista tuvo que cancelar sus 3 conciertos en la capital austríaca por la amenaza de un atentado terrorista. La noticia más trágica de toda la gira fue la muerte de una fan en Brasil a consecuencia de las altas temperaturas que se alcanzaron en el recinto. La cantante expresó su dolor a través de las redes sociales. De momento, la guinda para poner fin a su 2024 ha venido con el anuncio de Spotify que la corona como la artista más escuchada en todo el mundo por 2º año consecutivo. Va a aparecer en los libros de música en los colegios y de hecho me encantaría que apareciera porque yo cuando era pequeña y abría ese libro de música tenía referentes siempre masculinos, gente como Phil Collins, a los Beatles y demás, pero pocas mujeres, así que si ella está, sin duda se lo merece y creo que sí, que va a ocurrir. Así lo recoge el diario El País, es objeto de análisis, comentarios, incluso por la prensa, como es el caso del País, ¿no? Taylor Swift y su Eras Tour, que hace historia. La artista ha celebrado este domingo entonces el último de los conciertos con los que ha batido récord de asistencia, unos 10 millones de espectadores. Se habla de ese impacto. Impresionante lo de Taylor Swift. Por algo es la número uno en el mundo pop. Sí. Número uno con giras de conciertos, con reproducciones en las redes sociales. Vaya año el de Taylor Swift. Y por supuesto tenemos mucho más para compartir aquí en el Café Mañanero. También tenemos estrenos musicales. Mucho vamos encontrando de verdad en el ámbito musical. Alusiva también a esta linda época que estamos viviendo. ¿Te lo tomaste o no? ¡Con mucho gusto! ¡A Carnavalier! Ahí tenemos a Sale con Elder Dayan, Las 4 fiestas, una nueva versión. Al mejor estilo de Sale. este artista que hemos conocido este año acá en España. Nos sorprende en esta recta final con esta nueva versión de Las Cuatro Fiestas. Una canción de la autoría de Adolfo Echavarría. Es la música de Navidad aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Gracias por acompañarnos. De esta forma también estamos enviándoles un saludo de fin de año aquí en nuestra programación. Nuestros mejores deseos en estas Navidades y en el año venidero. Vamos al repaso de la actualidad. Caretas y disfraces, las comparsas vienen ya. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comienza el Café Mañanero, un repaso de la actualidad. La inmigración, las noticias del día en el plano nacional e internacional. Igualmente los deportes. A nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer banco especializado en inmigración. Podrá abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, solicitar microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Íqualo, también para enviar dinero. Íqualo le desea a todos los inmigrantes y al mundo entero unas felices fiestas navideñas. Pues bien, entramos en materia. La noticia más importante del día llega desde Siria, donde ha caído el régimen de Bashar al-Assad, que llevaba más de 50 años en el poder. Se trata de una dictadura heredada de su padre. Rebeldes sirios se han hecho con el mando del país, mientras Bashar al-Assad ha huido a Rusia, donde Vladimir Putin le ha dado asilo político. Y tenemos precisamente también la última hora que nos llega desde la comunidad internacional, reacciones incluso desde países latinoamericanos. Lo encontramos, por ejemplo, en el caso de Cuba, que está preocupada y ha pedido respeto para la embajada en Siria. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se ha mostrado este domingo preocupado tras el derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad y ha pedido seguridad para las embajadas en ese país árabe. Continuando con más noticias del día, también tenemos las reacciones desde España. Atención a lo que ha dicho José Miguel Álvarez, el ministro de Exteriores de España. Luego de conocerse este domingo el derrocamiento de al-Assad. Más implicados en la región y por supuesto también a través de la Unión Europea va a apoyar que cualquier solución al futuro de Siria sea una solución pacífica. Es lo que España siempre ha querido para Siria, que sea pacífica, que sea en beneficio del pueblo sirio, que aporte de alguna forma nueva estabilidad a Oriente Medio y no más inestabilidad. Recordemos que Siria es vecino de Líbano, un país que tiene una tregua de 60 días muy frágil y con un número enorme de refugiados sirios. De ninguna forma queremos que haya más refugiados sirios en Líbano o en Turquía. A todo el mundo le interesa una Siria pacífica, una Siria estable, en primer lugar al pueblo sirio. Y además, en segundo lugar, tenemos que dar pasos para que sea el pueblo sirio el que decida quién y cómo quiere ser gobernada en el futuro y, por supuesto, que se mantenga la integridad territorial de Siria y que no se produzca una especie, si me permite el adjetivo ya muy coloquial en política exterior, una balcanización de distintas regiones de Siria en manos de distintos grupos. El ministro de Exteriores de España, a propósito de lo ocurrido en Siria en este domingo, recordemos, una facción islamista se ha hecho con el poder, mientras el dictador ha tenido que huir del país. Continuando con más noticias sobre este particular, reacciones desde Europa también, preocupados porque perfectamente se puede generar un éxodo de inmigración. En las últimas horas, los 27 han saludado con entusiasmo la caída del régimen de Bashar al-Assad, la máxima representante de la diplomacia comunitaria. Kaya Kayas ha asegurado este domingo que el fin de la dictadura de Assad en acontecimientos es un acontecimiento positivo y largamente esperado, pero también muestra la debilidad de los aliados de Assad, Rusia e Irán. Y siguiendo con más de la actualidad aquí en el Café Mañanero, tenemos en la ventana que hacemos diariamente a la recuperación de la zona devastada. La zona devastada en Valencia. Una misa. Una misa con la cual se va a rendir homenaje a las víctimas. Estarán presentes, además de familiares, por supuesto, de las personas fallecidas, los reyes de España. Sería la tercera vez que visitan los monarcas Valencia tras la tragedia del pasado 29 de octubre. También las autoridades. Las familias se han pronunciado sobre la misa en la catedral. Estamos nerviosos y no queremos jaleo. Recoge el diario Levante hoy, que consultó a los familiares. Y en línea de esta recuperación, IKEA ha reabierto su tienda en Alfafar, que recordemos se vio afectado por la riada. Siguiendo con otras noticias del día, el Café Mañanero, dando cuenta también del apartado de inmigración. Como todos los lunes, damos una mirada también a la llegada de personas inmigrantes, el goteo incesante de personas inmigrantes que llegan hasta las costas españolas. En las últimas horas han rescatado a 65 personas migrantes de una neumática en aguas de Lanzarote. Por otra parte, las organizaciones no gubernamentales como el Servicio Jesuita a Migrantes y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado SEAR ven luces y sombras en el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería y consideran necesaria la iniciativa legislativa popular para regularizar de forma extraordinaria a más de 500,000 de personas extranjeras. En este sentido, el SIN, Servicio Jesuita de Migrantes, ha señalado en declaraciones a la agencia Europa Press que ve luces y sombras en estas modificaciones y ha concretado que en un aspecto bastante negativo son las graves consecuencias que va a tener para las personas solicitantes de asilo. Así lo ha expuesto de manifiesto en referencia a las personas que vean su solicitud de protección internacional rechazada, a las que ese tiempo no les va a computar para después poder acceder a la vía del arraigo. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad. Pasamos ahora a la información deportiva. El Atlético de Madrid logró una remontada histórica en el Metropolitano ante el Sevilla. Adolfo Jiménez del Río nos trae el resumen de la jornada liguera, donde el Barça volvió a tropezar, el Real Madrid sigue recortando distancia y el Valencia, que no levanta cabeza, en esta oportunidad perdió ante el Rayo Vallecano. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde anoche se cerró la jornada dominical de la fecha 16 con tremendo partidazo en el Metropolitano, y en donde el Atlético de Madrid tuvo que ganar en extremis 4-3 al Sevilla después de dos remontadas por parte y parte. Y los resultados del Fútbol Club Barcelona, que parece que se va desinflando ya que no pudo con el Betis, y el 2-2 deja al Real Madrid muy cerca, que goleó al Girona 0-3 muy fácilmente. Continuamos con la Premier League, porque el Liverpool no pudo jugar su partido ante el Everton debido a las complicaciones en las condiciones climatológicas, y esto hace que se acerque el Chelsea, que hizo sus deberes y queda en la segunda posición. Y McLaren, que ha hecho historia en la Fórmula 1, ya que hace 26 años no ganaba el campeonato de constructores. Recordemos que Max Verstappen es el campeón desde hace dos fechas. Y en el sorteo mundial de clubes 2025, que se realiza por primera vez en los Estados Unidos, el Real Madrid ha quedado más cómodo en su grupo que el Atlético de Madrid. Continuamos con el futbolista colombiano que podría llegar al Real Madrid. Es urgente que se fortalezca la defensa de este equipo por la cantidad de compromisos que tiene. Pero el bombazo también en el día de ayer fue la noticia de la posible destitución de Pipo Baraja del Valencia Club de Fútbol después de haber caído ante el Rayo Vallecano. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos con más actualidad aquí en el Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero con el tema político del día. Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la caída del régimen dictatorial de Bashar al-Assad en el día de ayer, y con un dramático final a su lucha de casi 14 años por mantenerse en el poder, mientras su país se fragmentaba en una brutal guerra civil convertida en un campo de batalla indirecta entre potencias regionales e internacionales. Y es que Rusia, precisamente en el día de ayer, fue la que anunció que al-Assad había dimitido y había salido del país. Pero horas antes, los rebeldes habían comunicado que después de 50 años de opresión y 13 de crímenes y desplazamientos forzados, anunciaban el fin de este periodo oscuro y el inicio de una nueva era para Siria. Y es que la caída del dictador marcaba un fuerte contraste con sus primeros meses como el improbable presidente de Siria en el año 2000, cuando muchos esperaban que fuera un joven reformador después de tres décadas del férreo control dictatorial de su padre. Y es que con tan solo 34 años, el oftalmólogo educado en Occidente era un aficionado al trato amable, pero cuando se enfrentó a las protestas contra su régimen que estallaron en marzo del 2011, Assad recurrió a las tácticas brutales de su padre en un intento de aplastarlas. Y es que a medida que el alzamiento derivaba en una guerra civil, recurrió a su ejército para bombardear ciudades controladas por la oposición con un apoyo de aliados como los regímenes de Irán y Rusia. Y en el tema político del día nos preguntamos: este es un ejemplo de lo que pueden suceder en otros regímenes dictatoriales como los que están dándose en Latinoamérica. Y también nos preguntamos, ¿la presencia de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos puede estar influenciando en estos cambios bruscos políticos que se están dando en el mundo? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Avanzamos con el tema de conversación, hombre. Las bajas temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene este lunes en aviso rojo o riesgo extremo por fuertes nevadas en zonas de la cordillera Cantábrica, de León, Palencia y Asturias y picos de Europa. Se espera la acumulación de 40 centímetros de nieve en 24 horas en zonas de 1.200 metros en León y Palencia y de 1.000 metros en Asturias. El aviso de la Agencia Estatal de Meteorología fue activado este domingo y se mantendrá hasta este lunes a mediodía en las zonas indicadas. Alerta roja entonces por el mal tiempo en las carreteras. Estamos en la recta final del año y atención que tenemos platos típicos. Los ingredientes los podemos encontrar en Cash Latino Abad. Recuerde, en la avenida La Plata 107, cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, está abierto todos los días Cash Latino Abad, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Les espera entonces con los productos típicos de Navidad. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Carlos Angulo a continuación nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, en este lunes 9 de diciembre, para empezar la semana, nos encontramos con que hoy es el Día Internacional en contra de la corrupción. A su vez, recordamos que el 9 de diciembre conmemoramos el día de hoy el Día Mundial de la Informática y entre los aniversarios del día recordamos que la aclamada actriz Judi Dench, inolvidable por sus participaciones en la saga de James Bond, está de cumpleaños celebrando ya 90 años de edad, siendo esto parte de lo más relevante que tenemos el día de hoy en el calendario para empezar la semana. Gracias, Carlo. De inmediato en el Café Mañanero vamos a dar una mirada a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, que trae la prensa, cómo empieza la semana. Una mirada entonces completa a la actualidad de Hispanoamérica. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. La actualidad aquí en el Café Mañanero de este lunes 9 de diciembre. Gracias por acompañarnos. La actualidad de este lunes 9 de diciembre. Sin duda alguna, la noticia del día, la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria. Rebeldes se han hecho con el poder mientras el dictador ha huido a Rusia, donde Vladimir Putin le ha dado asilo político. Vamos con la prensa. Los titulares de los principales periódicos desde España hasta América Latina. Empezamos con el diario El País de España en primera página. Cae el régimen de el Assad en Siria. Los rebeldes toman Damasco y el dictador huye a Moscú. Masson fue el más eficaz en la Dana, mientras Vox capitaliza. Masson fue el más ineficaz en la Dana, mientras Vox capitaliza el descontento. Esto en referencia a un sondeo que hace. Se trata de 40 dB barómetro correspondiente al mes de diciembre tras la tragedia. Hay que decir que también se ve afectado el partido Sumar. Un extremo se ve favorecido, Vox, el de la extrema derecha, y el afectado, el de la extrema izquierda, Sumar. Pasamos también a los titulares del diario El Mundo. Rusia e Irán dejan caer a Assad tras 13 años de guerra en Siria. Moncloa culpa a Urtasun de la ausencia de Estado en París. Pasamos también al otro lado del Atlántico a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. El diario El Tiempo de Colombia en primera página. Nueva no habrá paz en Colombia mientras exista en Venezuela este sistema criminal, dice María Corina Machado, recordemos, principal líder de la oposición. Trae el tiempo además los jugosos giros que el gobierno ordenó sacar de la chequera en la UNGRD tras protestas en el departamento de Arauca. Avanzamos en este repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. Otros periódicos de América Latina, el Clarín de Argentina en primera página, primer año de Milei, imagen en alza y críticas por ficha limpia. Fotografía de portada, derrocado por los rebeldes, el dictador sirio aliado a Irán se refugió en Moscú. En otros titulares destacamos también el diario El Mercurio de Chile. Pese a anunciado aumento de más de 12.000 cupos a 2030, hacinamiento en las cárceles seguiría al alza. Una más para destacar en este repaso de la actualidad aquí en el Café Mañanero. En Ecuador, el diario El Expreso en primera página hoy destaca: el pleno de la Asamblea enfrenta tres temas clave entre el 9 y el 13 de diciembre. El pleno se reunirá para abordar temas sobre reforma parcial del Ejecutivo, cambios a la ley de Asamblea y juicio a robo. Son los titulares de los principales periódicos. El Diario Libre de la República Dominicana también en primera página. Rusia pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Siria. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Nacional de Venezuela. En primera página, el Mercosur y la Unión Europea cierran histórico acuerdo. Venezuela no se beneficiará por estar suspendida del grupo. Son los titulares de los principales periódicos este lunes. Ya está listo también Carlos Angulo para repasar las tendencias en las redes sociales. Vamos a dar cuenta de lo que se habla en estos momentos, más o menos de la misma temática. Siria, sin duda alguna, sigue acaparando la atención la caída del régimen de Bashar al-Assad. Carlos Angulo entonces nos comparte las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias del día, Jorge, nos encontramos con el nombre de, por supuesto, la Catedral de Notre Dame, que sigue formando parte de las tendencias, pues después de 5 años, la icónica catedral parisina ha vuelto a abrir sus puertas después del terrible incendio que sufrió en el año 2019. Entre los nombres más importantes también tenemos el del venezolano Gustavo Dudamel, quien tuvo el privilegio de dirigir la Orquesta Filarmónica de Radio France como parte del concierto de reapertura de la catedral, mientras que entre otros los nombres más importantes tenemos el de al-Assad, debido a las noticias que se dieron a conocer durante el fin de semana tras la caída del dictador de Siria el pasado fin de semana. Nombres como el de Maika, al igual que el de Araujo, fueron parte de lo más comentado, mientras que los deportes, el nombre de Antoine Griezmann, fueron parte de las tendencias más comentadas, por supuesto, por su participación en la victoria del Atlético de Madrid el día de ayer frente al Sevilla. Nombres como el hashtag SalvadosValencia fueron parte de lo más comentado, mientras que entre las tendencias encontramos el nombre de Taylor Swift, quien finalizó su The Eras Tour después de 149 fechas agotadas en la ciudad de Vancouver. Ha finalizado la gira de conciertos más prolífica en la historia de la música, mientras que entre otras de las tendencias del día encontramos con el